Continuamos en este primer territorio posible, novedades a nivel bonaerense con incidencia aquí en el partido de General Pueyrredón, porque se adjudicaron obras para poner en valor espacios públicos en el barrio Autódromo. Para tener todos los detalles estamos en comunicación con Pablo Puche, coordinador territorial del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana OPISU. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Natalia y Claudio, te saludamos. Natalia y Claudio, buenos días, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿vos? ¿A Maxi no está más? Está desarrochamos al piso. Pasó a mejor destino. No, pobre Maxi, no, bueno. Estamos en modo vacaciones y bueno, alternando a la conformación del equipo. Bueno, buena novedad, muy ¿no, bien. Pablo, para poner en valor los espacios públicos? Sí, en principio, más que una buena novedad, algo muy importante para las barriadas, los espacios públicos en los barrios, en la periferia, están abandonados, no tienen mantenimiento, sin juego, sin veredas, sin luces. La verdad que es muy importante. A veces uno cuando trabaja la temática de la obra pública le da más valor a todo lo que es obra pública enterrada, ¿no? Cloaca, agua, desagüe, pero también los espacios públicos son de vital importancia para los niños, niñas, para las juventudes. Así que sí, una buena inversión ahí de más de 450 millones de pesos en tres obras: plaza principal del barrio Autódromo, plaza principal del barrio Nuevo Golf y un Zoom en la calle Cerrito y 75, en el centro del barrio Nuevo Golf, que no tiene espacio de encuentro. No hay un espacio de encuentro amplio en este barrio, no hay sociedad fomento, no hay polideportivo, no hay una escuela, no hay un jardín. No hay dónde encontrarse, dónde hacer un curso, dónde hacer actividad, así que bueno, ahí producto de varios encuentros participativos con vecinos y vecinas surgió la idea esta de poder tener un Zoom con oficinas para el organismo, con oficinas para la sociedad de fomento, y bueno, la verdad que una inversión importante, es la mitad de la inversión del presupuesto de estos años del organismo, que va a estar llegando a fines de este año a una inversión mayor a los 1.000 millones de pesos, que arrancó tímidamente y que después fue creciendo con proyectos de promoción, después con pequeñas obras. Hoy estamos ejecutando más de 5 obras con cooperativas y bueno, y una obra de cloaca, estamos acá en este momento en Autódromo, que viene a completar la cloaca del barrio, de aproximadamente 100 millones de pesos. Se terminó hace poquito una obra de agua, también para acá, para ver el autódromo, y bueno, hicimos una placita también al fondo, estamos haciendo un galpón de reciclado, estamos ayudando a mejorar las fachadas y las instalaciones eléctricas de más de 60 comercios en ambos barrios, comercios de barrio. Bueno, nada, la verdad que un montón de cosas, faltan un montón de otras tantas más, pero bueno, la verdad que a lo que aspiramos es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tenga continuidad, que el gobernador siga 4 años más para seguir dando el impulso a todas estas obras tan necesarias para las barriadas, y que esperamos que el próximo gobierno municipal tenga bien poder articular con mayor profundidad con el Estado provincial. La verdad que uno mira cómo desde Montenegro y todos sus funcionarios todo el tiempo están victimizándose y diciendo de que la provincia los discrimina, cuando no es así, la inversión es importantísima en la ciudad de Mar del Plata, no solo con el organismo, que es una pequeña parte de la inversión de la provincia, sino a nivel consejo escolar, a nivel DIPAC y otras instituciones y organizaciones del Estado provincial que están haciendo muchas, muchas, muchas cosas en Mar del Plata, y que bueno, y que quieren seguir trabajando, ¿no? Esperemos que el próximo gobierno local tenga la mirada de poder articular. La verdad, a nosotros nos está costando mucho poder ponernos de acuerdo, que nos pasen una planificación, que nos acepten una obra. Bueno, la verdad que eso, la verdad que nos trabó un montón y que podríamos haber hecho, no digo el doble, pero bastante más si nos hubiesen habilitado, por ejemplo, el proyecto de obra de pavimentación de Cerrito hacia el fondo, de barrio Nuevo Golf y otras cosas más que nunca nos pasaron. Y después, bueno, uno escucha las quejas y los lamentos, ¿no? Del gobierno de Montenegro diciendo de que se la que la provincia discrimina al municipio, cuando la verdad que es todo lo contrario. Pero bueno, por otro lado, contentos y contentas por aquí, a pesar de todo el barro que genera la cloaca y demás, que bueno, estamos llevando adelante distintas obras para, en definitiva, mejorarle la vida a los vecinos y vecinas. Pablo, vos sabés que en el bloque anterior hablábamos un poco de la planificación urbana y de la necesidad de que el crecimiento, que ya evidentemente tiene General Pueyrredón, sea estudiado, ¿no? Sea un poco anticipado. Me parece también importante destacar que estas obras a las que haces mención mejoran el contexto en el que se inscriben, que no es la obra solamente en sí misma, sino que también un mejoramiento del espacio público, de las veredas, las luminarias. Bueno, recién contabas la experiencia con los comerciantes también. Sí, sí, el proyecto del organismo es un organismo joven, no tiene ni 5 años todavía, pero la mirada es integral, ¿no? Es productiva, es social, es urbana. Entonces, bueno, eso hace que no solo haya cloacas, sino que haya una plaza, sino que haya promotoras que trabajen en el tema de violencia de género, que se trabaje con las instituciones, con las organizaciones del territorio, y que se trate de articular distintas cosas. Por ejemplo, suponte, ¿no? Nosotros acá en Barrio Autódromo nos convocó la red educativa, nos plantearon una problemática que era de seguridad en el entorno del polo educativo que contiene 3 instituciones provinciales, acá en 236 del lado del autódromo. Entonces, bueno, lo que hicimos es poner en marcha un proyecto a través con una cooperativa de seguridad comunitaria, donde hay 10 cooperativistas que todos los días, en 3 turnos, cuidan el perímetro, cuidan en términos de acompañamiento, de promoción, de prevención, para que, no sé, nada, el presupuesto era de vidrios todo el tiempo, ¿no? Vidrios rotos, bueno, ahí hay que trabajar la temática también de empezar a descubrir cuál es el problema social que hace que niños y adolescentes vandalicen las escuelas, ¿no? En principio es cuidar y después prevenir y también ir viendo, tirando el ovillo para ver qué pasa socialmente para que esto suceda. Bueno, entonces esas cosas, pequeñas, grandes cosas que después cuando se suman contribuyen al mejor vivir. Esa es la idea. Lamentablemente, bueno, hoy nuestro alcance es corto, pero esperamos que en un próximo gobierno se multiplique. ¿Cuál es el rol que cumplen las cooperativas para el desarrollo, no solamente de esta obra, sino del trabajo de la UPISU en general, ¿no? No solamente las obras en sí mismas, sino también la generación de trabajo, ¿no? Esas obras las tiene que hacer alguien. No, es un doble rol porque tratamos de que las cooperativas y los cooperativistas, hombres y mujeres que trabajan, intervienen tanto en obras como en servicios, porque no solo obras, sino también servicios, es estos grupos de promoción que promocionan la seguridad comunitaria o trabajan salud, educación, violencia de género, o GIRSU, que son quienes promocionan la bolsa verde, recolectan, limpian los microbasurales. Es muy importante, es el 70% de la vida del organismo, ¿no? Porque aparte no solo prestan servicios y trabajan, sino que son parte del territorio. Entonces, bueno, es una doble función, el mejorar su barrio y tener un ingreso. Muy importante para nosotros. Falta mucho, estamos en un proceso de acompañar y de tolerar un poco también las faltas de aprendizaje, acompañando en la formación, en que puedan llevar adelante un proyecto, en que puedan desarrollarlo en tiempo y forma, que lo terminen, bueno, nada. Hay que estar ahí, digamos, acompañando todo el tiempo, pero bueno, esto tiene un beneficio importantísimo, porque nosotros fortalecemos la cooperativa, le damos herramientas, no solo materiales, sino también simbólicas y de formación, para que después de un tiempo de trabajar con nosotros puedan trabajar con otros organismos, prestar otros servicios, constituirlos como empresas sociales, ¿no? Que después, a futuro, tengan autonomía y un desarrollo que genere empleo, que genere, bueno, que deje capital y bienes en cada uno de nuestros barrios. Estamos hablando con Pablo Puche, coordinador territorial del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana OPISU, respecto de esta nueva adjudicación de obras para poner en valor espacios públicos. Pablo, pensaba en la enumeración que hiciste, ¿no?, de proyectar una mayor articulación con el municipio. ¿Eso sucede a cuentagotas? ¿No sucede? ¿Sería lo ideal que suceda? Digo, porque en su momento las cooperativas se encargaban de parte de obras con otras administraciones? Digo, ¿eso quedó en la nada? ¿Está pendiente? ¿No hubo chance de diálogo? ¿Cómo está esa situación? No, para mí la composición del trabajo es tripartita, ¿no? Es el sector privado, que sería la cooperativa, una empresa, en este caso, hoy la adjudicación esta por volumen y por caudal económico, volumen de obra y caudal económico, va hacia una empresa. Pero nosotros, la mitad de nuestro presupuesto va a cooperativas. Entonces, para mí es el Estado provincial, el Estado municipal y el Estado nacional articulando para que cooperativas, pymes y empresas puedan desarrollar tareas en el territorio para mejorar la vida de la gente. Si nosotros podemos armar esos vasos comunicantes, es mucho más potente lo que podemos desarrollar. Digo, recalco esto porque parece que el organismo se dedica solo a trabajar con cooperativas. No, trabaja con cooperativas, trabaja con empresas, trabaja con pymes, digamos, dependiendo del tipo de trabajo y el desarrollo, la tarea que tenga, si es más técnica, si necesita más capital, digamos, bueno, por ahí deriva en una empresa, y si necesita un desarrollo más territorial y quizás más mano de obra, apunta a la cooperativa. Pero bueno, la idea nuestra es a futuro fortalecer estas empresas sociales para que después puedan desarrollar cada vez más proyectos y servicios. Apuntamos a eso, ¿no? Sería el estado ideal. Recién decías que hay un conjunto de obras que están truncas o que ya se fueron descartadas, no sé, es parte de la pregunta, por este diálogo con la municipalidad, ¿no? Que se necesitan, lógicamente, ciertos permisos o compromisos, incluso. ¿Con qué áreas se está hablando de la MUNI para poder avanzar en los trabajos de OPISU? Nosotros trabajamos con OCE, con ENSUR, con ENVIAL. Con OCE hemos podido entendernos medianamente bien, a pesar de todo. Compleja la relación, no deja de ser. Con el ENSUR tenemos relaciones por el tema de la recolección de la basura y demás. También buena comunicación, pero cuesta mucho, si no fuera por la voluntad de las capas medias, digamos, los empleados municipales de carrera que le ponen voluntad y que tienen vocación, muchas veces, si fuera por decisión política, no estaríamos articulando. Y después, con quien nos cuesta más, con el ENVIAL, esto, digamos, que le hemos pedido proyecciones, proyectos, le mandamos proyectos de luminaria, le mandamos luces para colocar y están 2 meses para colocarla, digamos, hemos puesto luces en Nuevo Golf, ahora estamos esperando que coloquen 30 luces en el polo educativo. Nada, cuesta un montón, digamos, no están las prioridades de este organismo, en el caso del ENVIAL, de articular con mayor vocación o articular ante la emergencia. Ahora justo estábamos acá desagotando un pozo que hay en el barrio, en 4 calles, que no nos dejaba pasar la hora de cloaca, y bueno, tuvo que venir porque los vecinos estaban pataleando, con justa razón, porque se llenó de agua por un mal movimiento de suelo que hicieron ellos, y bueno, tuvieron que venir. Pero si no es por urgencia o por emergencia, cuesta un montón, ¿no? Que nos hagan devoluciones, que nos den ok técnicos, que nos den factibilidad, y mucho, mucho más, que nos presenten planificación de las obras. No hay vocación. Yo creo que todo ronda en quién maneja el recurso, ¿no? Ahora el Estado provincial tiene la potestad hace un tiempo a esta parte de poder planificar, poder licitar, poder adjudicar y llevar la gestión de las obras. En otro tiempo ese dinero iba de forma directa al municipio, el municipio, con la lógica que tiene desde siempre, hacía movimientos extraños, para no decir malversaba a fondo, y los dineros públicos para obras terminaban en otro lado, y la obra nunca se terminaba, o se terminaba 3 años después. Entonces, ante esto, la provincia tomó la decisión de no trasvasar de forma directa dinero. En algunas cuestiones sí, en otras, en la mayoría no. Entonces ejecuta obra por la propia, y eso molesta, retrasa, y por eso hablan de discriminación. Pero lo que está pasando es que la provincia se puso los pantalones legales y dijo, no te voy a dar más plata si la vas a usar para otra cosa. Si te doy plata para cloaca, hace cloaca. Si te doy plata para hacer agua, hace agua. No pongas plazos fijos, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, eso hoy ha tensado la relación, pero bueno, creo que, y esperamos que el gobierno que venga tenga mayor visión de la articulación entre municipio y provincia. Pablo, te agradecemos el contacto con la Revolución de la Mañana y bueno, muy buena noticia que difundíamos acá en la radio. Que tengas buen día. Sí. Sí, aprovecho, ¿puedo? Sí, siempre. Bueno, gracias. El día 31, 16 horas, para los vecinos del barrio Autódromo, vamos a estar haciendo una mesa de gestión participativa. Ahí nos juntamos, comentamos novedades, vamos a charlar sobre el avance de la cloaca, cómo está, cómo viene, cuánto falta, por dónde van a seguir. Y también vamos a aprovechar para contarle en detalle a los vecinos y vecinas que se quieran acercar cómo va a ser la obra de la plaza, ¿no? Ahí va a ser el día 31, el lunes 31, 16 horas, en la Sociedad de Fomento del Barrio, Rosales y Virrey del Pino. Perfecto, queda dicho. Muchas gracias. A ustedes, saludos. Adiós. Hablamos con Pablo Puche, coordinador territorial del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, más conocido como OPISU. Se adjudicaron obras para poner en valor espacios públicos y también generar puntos de encuentro. Me gustó la definición de puntos de encuentro. No hay un lugar donde reunirse a dar un taller, una capacitación, donde incluso la sociedad de fomento pueda encontrarse el vecino y la vecina. En este caso, por un lado, obras en la manzana donde funciona la Asociación Vecinal de Fomento y el Jardín de Infantes número 33. También otras obras de puesta en valor de los espacios públicos. Presupuesto a nivel provincial, 437 millones aproximadamente de pesos, y que incluyen las acciones, como decíamos, tanto en Barrio Autódromo como Nuevo Golf. Bueno, hay un desarrollo importante y me quedo con el plusvalor de que el vecino y la vecina le da derechos a otros vecinos y vecinas, ¿no? En mi caso, siempre doy cuenta de los POT, esos proyectos de obras tempranas que hicieron que se generen las veredas en el barrio Malvinas. Ahí, zona de Beruti 194 hasta 196, bueno, ahí no pisamos barro porque vecinos y vecinas le generaron derechos, le otorgaron derechos a vecinos y vecinas nucleados en cooperativas. Pasaba una nota aquí en La Revolución de la Mañana.